Bueno, amigos de Botaneando con la Mole, yo soy la Mole y una vez más, pues estando en un lugar en la ciudad de Monterrey para saber dónde se puede comer rico. ¿Quieres probar unas deliciosas pizzas, unas deliciosas alitas y bueno, y muchos más platillos que les voy a presentar? Acá por Lincoln, acá por Cumbres, por la gente de Ruiz Cortines, hay un lugar que apenas está empezando a agarrar furor. Así que los invito a que se queden con nosotros aquí en Botaneando con la Mole, porque nos encontramos en Iguana Greens. Johnny Chaps aquí en Iguana Greens y nos va a presentar cómo se hace una deliciosa pizza, ¿sí o no? Así es, hay varias pizzas, hay vegetarianas o hay de champiñones. ¿Cuál es la que más te piden? La vegetariana, las algas con tomate o la de calabaza con elote, que son las especialidades. Ok, bueno, ahí vamos a ver las imágenes donde la mano de mi compadre, que tiene muy buen guiso, tiene toque para hacer las pizzas, va a estar presentando. Ahorita vamos a poner una de pepperoni con jamón, ¿verdad? Pepperoni con jamón, bueno. Y mantequilla. ¿Qué te parece si la ponemos en el horno ya? Claro, sí. Vamos a ver, ya, ahí está el horno. Mire nada más. Carnalito, pues felicidades por Iguana Greens, para toda esa gente que le gusta. Mira, acá están, van a salir ahorita unas papitas deliciosas. La salsa, si pudieran, te lo juro, probar esa salsa. Él tiene ahí el toque mágico. Ahora va para adentro el horno. Carnalito, más o menos, ¿cuánto se tarda? Unos 3 minutos ya está lista. En 3 minutos ya está lista. Mira acá, tiene... A la señora, ¿cómo está, señora? Es un negocio familiar. Iguana Greens, que bueno, estamos ubicados en la calle Nogales. La gente que vive acá para lo que es el poniente, ¿no? De la ciudad de Monterrey, está la gente de Cumbres, de Cedros, de Ruiz Cortines, Valle de Cedros, Cumbres, al lado de la UVM, de aquí de Cumbres. ¿Para la raza de la UVM le pueden caer? Para que estén aquí, está cerquita, está al lado de la UVM y de Guadalajara. Les voy a decir una cosa y les voy a decir neta, este es un proyecto que mi compadre está empezando y está chido porque él está joven y está haciendo este tipo de restaurantes, es un restaurante que él está empezando y bueno, traen una comida rica, el lugar ahorita se lo vamos a presentar cómo está decorado y bueno, y solamente invitar a la gente a que pruebe cosas diferentes, las pizzas pues ya son muy, muy conocidas y él tiene el toque, el sazón de las pizzas que le gusta a la raza, las de tomate con acelga, las que traen el otro. Sí, verduras, que viene siendo... Si no quieren comer carne, ¿verdad? Así es, para la dieta. Uy, ya me meto ahí el... Pero bueno, lo vamos a probar. Vamos a probar también unas papas deliciosas que vende y unas alitas. Así que espérense tantito, ahorita seguimos con Botaneando con la Mole y cómo queda la pizza. Bueno, raza, ya estamos con el producto terminado. Cheque nada más estas preciosuras, que es la pizza de carnes frías, que es pepperoni con jamón, mi querido Johnny Chap. Y esta es la que más piden, que es la pizza de acelga con tomate. Es muy característica, ¿te acuerdas de ahí del centro del barrio antiguo? Y mi compadre tiene la receta, digo, son los ingredientes secretos. También pueden degustar unas deliciosas alitas y unas papas a la francesa. Para toda la raza, recuerden que está en Nogales. ¿Esto es Nogales? Nogal. 55, está Ruiz Cortines 33. Aquí abajito, ¿va? Así es. Puede venir todo Ruiz Cortines o por Lincoln, o si no, acá por Leones, ¿no? Por Leones, por Paseo de los Navegantes, bajas y te trae y se convierte en Nogal. Perfecto, así que traen a todos los amigos. Saludos a la raza que está allá. Ahorita también van a degustar Leonas y Buenas Greens para toda esa raza. Felicidades, amigo. Digo, pues yo porque te conozco ya de tiempo y sé que eres muy chambeador. Invito a toda la raza del YouTube que está ahorita viendo Botaneando con la Mole a que obviamente se estén metiendo y checando ahí toda la comida que manejamos. Y vamos a llegar a la parte interesante, la parte donde sufro. Y vamos a probar primero la de... A ver, échame tantito. Porque ahorita ando de camarógrafo y de todo, ¿eh? Mamma mía. Te voy a decir una cosa, y no es porque estoy aquí, compadre, pero lo que me gusta de la pizza, tiene todo rico, pero la salsa está muy buena, ¿eh? La salsa tiene un sabor, y de hecho es de que le echan, mi compadre le echa queso y le echa salsa, no esas que nomás le echan poquito ahí. Ahora, atascado. Sí, acá, bueno, que vamos a atascado. Este es por si la novia te dice: oye, es que no quiero engordar y que quién sabe qué, que yo no como pizza. Mira nada más, déjame agarrar un pedacito. ¿Sabes qué? Córtame, tú córtamelo, compadre, porque luego no la voy a regar. Eso. Oh, mira, échale, oh, échale. Hasta el dueño te va a comer la boca. ¿Qué más quiere? Vamos a probar tanto. Sí, hombre, eso está buena, ¿eh? La salita. Puede ser, a botanear. Manchense. La salita. Picosita. Oye, qué buena salsa. ¿Cuál debe ser? ¿Esa quién hace tú? Claro, todo preparado aquí. Está picosita, pero sabrosa, ¿eh? Yo le voy a seguir dando con la pizza. A ver, déjame dar otro, llegué. Venga, vengan, agarren. Está deliciosa. Mi compadre Nariz, hola. Nariz. Pasa, amigos. Para que las pruebes, ¿cuál quieres? Niñas. ¡Qué rico! Órale. Entrenle. Como que ahorita lo vamos a cobrar, ¿eh? Bueno, ahí están ya saben, las Iguana Greens. Los invitamos aquí en Botaneando con la Mole. ¿Cómo tiene, bueno, repitiendo la ubicación, carnal? La ubicación, estamos en calle Nogal, 5533. En la colonia Valle de Cedros, a un lado de la UVM Cumbres. Ok, así los invitamos a que se echen la vuelta. Le digan: oye, Johnny, mi compadre Johnny Chaps, vi a la Mole ahí en su canal de YouTube. Y y quiero la pizza, la que trae acelgas con tomate, o quiero la que trae pepperoni con jamón. O ustedes ahí le dicen: oye, quiero que le echen de qué ingredientes hay, y hacen su mezcla. La verdad, está riquísimo. Te pasas un buen tiempo a gusto aquí con tus amigos. Viene música, está agradable. Está muy bien ubicado. Puedes traer ya conoces lindas chicas también. Y bueno, obviamente vienes a degustar una deliciosa pizza de Iguana Greens. Así que los invitamos. ¿Tienes Facebook? Facebook, la página, aparecemos como Iguana Greens también. Okay. Como quiera, la vamos a estar pasando nosotros aquí en los banners, sí, para que le den like a su página, a su fanpage, y ya va a estar creando su Twitter, ¿no? Así es, el Twitter sería igual, Iguana Greens. Ok, para que chequen todo lo que está manejando. Yo me voy a quedar con mi compadre Johnny Chaps a degustar una deliciosa pizza de Iguana Greens. Yo me lo voy a entrar. Entrale, compadre, pues tú fue el que le hiciste y luego no le puedes entrar. Y bueno, ahí para que estén al pendiente de todo, a los lugares a donde voy, botaneando con la Mole. Gracias a toda la gente que nos invita, que nos ve por YouTube y que les encanta la comida que estamos presentando. Y este es un local nuevo de mi compadre que está armando, que está invitando a toda la para gente. Que vengan todos. Vénganse todos, señores. Vengan toda la raza los fines de semana. ¿Qué días tienen abiertos? De martes a domingo, de 12 del mediodía a 11 y media de la noche. Perfecto, ya lo está. Bueno, ya está, señores. Mucho, pues mucho cuidado a toda la gente que está viendo el programa de Botaneando con la Mole, porque esto puede ser adictivo. Botaneando con la Mole, aquí. Muchas gracias. Aquí.